minutos pasan de las 10:30 de la noche. Hoy es jueves, febrero, día 18. Frecuencia Activa, nueva edición. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Todos los jueves, o por lo menos algunos jueves, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Los saludos de Toño Elías, quien os habla y os acompañará hasta las 12 de la noche en hora y media de la mejor música que os podáis imaginar. Nuestro teléfono, el de siempre, el de toda la vida, de Radio Mai, el 976-52-5645, 525645, ya abierto a vuestra disposición. La web del programa, www.frecuencia.es. Y recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, así que ya sabéis, web en la cual, entre otras cosas, igual estáis oyendo ahora mismo el programa en ella, o igual os lo descargasteis y ahora para vosotros es lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana, estáis escuchando el MP3 de la última o de alguna de las grabaciones de Frecuencia Activa. Para quien haya estado atento al blog, en el día de hoy tenemos tema y tenemos especial discos compartidos. Aquellos discos en los cuales están con firma doble, firma entre dos artistas, entre dos grupos. No estamos hablando de grupos que formen un dúo, digamos, permanente, sino que más bien lo que van a sonar hoy van a ser colaboraciones. Discos que en muchas ocasiones, o en la mayoría de los casos que vamos a escuchar hoy, ha sido la única vez que estos artistas o estos grupos han colaborado para desarrollar un disco conjunto. En algunos casos ha sido alguno de sus mejores trabajos. Siempre se dice que la savia nueva o la sangre nueva, pues a veces hace aflorar la creatividad. Así que no me enrollo más, ya que en esta primera hora vamos a intentar tratar de organizar nuestra discoteca particular. Y claro, cuando llega a nuestra discoteca particular uno de estos discos en los cuales está firmado por dos artistas, ¿dónde lo guardamos? ¿En qué parte de la estantería, ordenada por supuesto alfabéticamente, irá? Irá en la B de Barrel, en la C de Coltrane, en la E de Ellington, en la B de Basie, en la C de Corcovado, en la M de Monterrey, en la M de Bunbury o quizás irá en la V de Vegas. No sé si saldremos hoy de esas dudas, pero sí que os puedo asegurar que escucharemos buena música. Por ejemplo, disco firmado por Kenny Barrel y John Coltrane, con el nombre Kenny Barrel y John Coltrane, en el cual hacían maravillas como este, Freight Train. We'll be right back. Freight Train, así sonaba John Coltrane, Kenny Barrell en 1958. Un disco compartido, un disco con la firma a dúo de Kenny Barrell y John Coltrane, pero la formación era absolutamente de gala. Además de Kenny Barrell a la guitarra y Coltrane al saxo tenor, la sección rítmica es espectacular. Tommy Flanagan, piano, Paul Chambers, bajo y Jimmy Cobb a la batería. Una sesión grabada en los estudios de Rudy Van Gelder, concretamente el 7 de marzo de 1958. Este primer tema que habéis escuchado, este Freight Train, es una composición de Tommy Flanagan. Impresionante al piano. Pero bueno, ¿qué os ha parecido esa sección de bajo a cargo de Chambers? También absolutamente brutal, y la entrada del solo de Coltrane, un shock auténtico. Vamos a escuchar otro tema más. Eso sí, vamos a bajar un poquito las revoluciones, porque el siguiente tema se quedan solos en la grabación Kenny Barrell, guitarra, John Coltrane, saxo tenor, dos grandes, muy grandes, haciendo este clásico Why Was I Born? Born, Kenny Barrell y John Coltrane haciendo este clásico sin la sección rítmica de fondo, sino simplemente ellos a la fantástica guitarra de Barrell y el no menos impresionante saxo de Coltrane. Por ubicar en el tiempo estas grabaciones, estamos hablando de ya de la última época de Coltrane como músico de la banda de Miles Davis, pero la creatividad de Coltrane era gigantesca para ceñirse solo a la banda de Davis y tiene bastantes grabaciones de esta época para el sello Prestige. Estamos en una grabación, no desde luego de las colaboraciones más conocidas de Coltrane, el cual desde luego vamos a escuchar quizás su disco de colaboración más famoso, con Duke Ellington, pero también, por ejemplo, con Johnny Hartman, el cantante, tiene un disco fabuloso Coltrane. Pero este disco, Kenny Barrell, John Coltrane, es una absoluta recomendación y además un bastante reciente descubrimiento para mí. Hasta hace unos meses incluso desconocía la existencia de este disco, y mira que la colección de, sobre todo de Coltrane que tengo, es bastante grande. Y de Kenny Barrell, bueno, va creciendo poco a poco. Cada día estoy escuchando más guitarra de jazz. Igual hay que hacer un programa de ese estilo de aquí a poco tiempo. Continuamos, esto es Frecuencia Activa, esto es Radio Mai, estáis en el 102.8 de la FM y nuestra web www.frecuencia.es. Continuamos con Coltrane y lo que os había comentado, otro disco de colaboración, otro disco compartido con un grande, grande Duke Ellington. El nombre del disco, sencillo, Duke Ellington y John Coltrane. Se abría con este In a Sentimental Mood. Thank you. Wow, este In a Sentimental Mood, Duke Ellington, John Coltrane, al bajo estaba Aaron Bell y Elvin Jones batería. Bueno, ni no hace falta decir, imagino que Coltrane al saxo y Duke Ellington en esas maravillosas líneas de piano. In a Sentimental Mood, una composición de Duke Ellington y una grabación, unas sesiones producidas por Bob Till y grabado en los estudios de Rudy Van Gelder, pero en este caso no en los estudios anteriores de Hackensack, en los que estuvo hasta finales de los 50, sino ya en los flamantes Van Gelder Studio de Nueva Jersey. 1962, un tema fabuloso. Composición de Duke Ellington en este, Duke Ellington y John Coltrane. Continuamos con este disco compartido y ahora la siguiente es una composición del propio Coltrane titulada Big Nick, un apelativo para Big Nick Nicholas, un saxofonista tenor con el que Coltrane compartió tiempos con Dizzy Gillespie. Escuchamos Duke Ellington, John Coltrane, este tema se titula Big Nick. Big Nick, Duke Ellington y John Coltrane. El cambio desde luego más evidente en la sonoridad ha sido el cambio al saxo soprano aquí de Coltrane. Duke Ellington, por supuesto, seguía al piano y la sección rítmica también era diferente en el del primer corte que hemos puesto. Aquí al bajo estaba Jimmy Garrison y Elvin Jones a la batería. Vamos a continuar, seguimos hoy en Frecuencia Activa. En esta primera parte del programa el aire es bastante de jazz, pero la segunda parte del programa también continuamos con discos compartidos, con discos de varios artistas, intérpretes, pero con sonoridades diferentes. Pero si hemos enlazado Kenny Barrill y John Coltrane vía John Coltrane para este fabuloso disco Duke Ellington y John Coltrane, ahora enlazamos al genio, al maestro del piano y uno de los músicos más grandes del siglo XX, Duke Ellington, en este caso en un disco cuando menos esperado, espectacular, aunque bueno, las críticas de la época no fueron todo lo positivas, que a lo mejor la expectativa era demasiado, porque claro, que en unas primeras grabaciones se encontraran dos de los más grandes, y cuando estamos hablando de los dos más grandes, estamos hablando de dos de muy, muy, muy gran nivel, la Duke Ellington y Count Basie. Y a su par estaban sus famosas orquestas, la orquesta de Duke Ellington y la orquesta de Count Basie. Dicho de otra manera, cuando el duque se encontró con el conde, el título del disco, First Time, primera vez, Duke Ellington, Count Basie y sus orquestas en este Battle Royale. ¿Qué os ha parecido este Battle Royale? La orquesta de Duke Ellington, la orquesta de Count Basie y por supuesto Duke y Count Basie al mando de este Battle Royale. Así se abría su primer trabajo cuando el conde se encontró al duque y titulado First Time. Dos grandes orquestas, Duke Ellington y Count Basie, haciendo este tema de Duke Ellington. 1961, grabado para Columbia con la producción de Teo Masero. Continuamos aquí en Frecuencia Activa, en Radio Mai. Ya sabéis, Frecuencia Activa es un programa de música. Música sin complejos, para gente sin prejuicios. Todos los jueves, entre las 10:30 y las 12 de la noche. Vamos a seguir en esta, ya casi para acabar, la primera parte del programa, en la cual estamos con grandes discos de la historia del jazz compartidos. Hemos escuchado Kenny Barrell, John Coltrane con Duke Ellington, y ahora Duke Ellington con... Count Basie, ellos dos, y por supuesto sus orquestas, porque bueno, desde luego era absolutamente fabuloso el sonido y la fuerza de este tema. Vamos a continuar con otro disco también compartido, y si digamos que este disco llegó tarde, el de Count Basie y Duke Ellington, lamentablemente el siguiente llegó demasiado tarde. Al fin y al cabo es un disco póstumo para uno de los más grandes músicos de la historia, Miles Davis, que en directo con Quincy Jones y firman el disco Miles y Quincy Jones. En la portada, bajo una foto de Ain Lebowitz, Miles y Quincy, Life Among Tree, y un disco en el cual interpretan los arreglos clásicos de Gil Evans. Arreglos clásicos y temas, en este alguna composición del propio Gil Evans, como este Blues for Pablo. Pues ahí a la voz y presentando Quincy Jones. Quincy Jones y en la producción del disco y disco firmado o bajo el nombre de Miles Davis y Quincy Jones en directo en Montreux con la orquesta, la Gilles Evanos Orquesta y la George Crumbs Concert Jazz Band. Miles Davis, por supuesto, a la trompeta y también como solistas habéis escuchado a Kenny Garrett al saxo alto y Wallace Rooney a la trompeta y fiscornio. Miles Davis, Quincy Jones, en directo en Monterrey, un disco para acabar esta primera parte del programa. Eso sí, seguimos en lo mismo, seguimos en discos compartidos, pero eso sí, la sonoridad va a ser muy diferente. Quedáis avisados.